es y ahora debo estar cerca. De esos mundos paralelos, con la muda por sombrero, listo para errar, listo en mi lugar. Ya estoy preparado y ahora no. Pienso sin hablar, no encuentro motivos que me empujen a cambiar. Esa sombra ha sido yo, me ocultaba de mi sol y ahora debo estar cerca. Esos mundos paralelos, con la muda por sombrero, listo para errar. Listo en mi lugar, ya estoy preparado y ahora no. Listo en mi lugar, ya estoy preparado.